Un autor y también en una consulta semipermanente para nosotros, y nos alentamos a volverlo a llamar a Pablo Melicchio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo Bertolini te da la bienvenida nuevamente. Qué gusto, como siempre, Juan Pablo, hablar con vos, y con la linda audiencia que sé que tienen. Bueno, Pablo, muchas gracias por la caricia. Lo cierto es que te agradecemos por este ratito. Sobre todo para pensar, para reflexionar un poquito unos días después de que pasó el Día Mundial de la Prevención o para la Prevención del Suicidio, Pablo, que fue el 10 de septiembre. Es una fecha en la que se invita a alertar sobre el problema por el que muere tanta gente. Y ahora ya pasó esa fecha, la queremos militar de alguna manera y sobre todo reflexionando con vos que tenés una mirada de lo que estuvo ocurriendo durante las últimas décadas, Pablo, si te parece, y lo que ha pasado en este último año y medio, ¿no? Sí, sí. Es un tema sumamente complejo y muy sensible. Hoy yo le decía a Paola, cuando buscábamos el horario para esta salida, que hay que poner el foco en la prevención del suicidio porque a veces se llega tarde, ¿no? Y el suicida o la suicida siempre dan pistas, ¿no? Y esto es lo importante para la gente que está escuchando, ¿no? Nadie se levanta con ganas de suicidarse, ¿no? Y tampoco hay que banalizar con cuando dicen aquel o aquella que dice cada tanto que se quiere morir, que se va a matar, lo dice y no lo hace. Ni una cosa ni la otra. Está quienes anuncian cada tanto que se quieren morir, que se quieren matar, que no quieren vivir, y lo hacen. Están quienes también van dando signos y no son interpretados esos signos, ¿no, Juan Pablo? Entonces, me parecía importante señalar esto. Yo, cuando investigué la cuestión para un libro que publiqué en algún momento, me basé en datos de gente cercana, acá del oeste, sobre todo la población adolescente, que es muy, muy la más actuadora, ¿no? La que pone más en acto el intento del suicidio y el suicidio efectivizado. Y todos los casos que investigué venían dando claras señales de que estaba mal su vida se estaba derrumbando, y de alguna manera mandaban señales SOS para que aparezca algún adulto, y ahí siempre digo, el problema en el suicidio adolescente está en los adultos que no aprenden a decodificar porque están metidos en sus cápsulas. Entonces, todos estos casos daban claras señales. Después fui a un colegio donde se había suicidado un adolescente acá en la zona de Ituzaingó, cerca de mi casa, y cuando yo charlaba con las compañeras y los compañeros del muchacho que se había suicidado, coincidían conmigo, después de que los ayudé un poco a transitar el duelo, que este muchacho daba claras señales de que su vida se estaba derrumbando, pero no hubo una recepción, alguien que decodifique y ayude a que revierta esta situación, porque a veces, y esto un poco para ir cerrando esto que estoy diciendo y escucharte a vos, tus preguntas, Juan Pablo, es decir, siempre se puede evitar un suicidio, siempre se puede. A ver, en general, no siempre, ¿no? Porque hay gente que está realmente decidida y por más que uno intente, ya está decidida y lo hace, ¿no? Pero viste que hay muchos casos, hasta televisivos, mediáticos, que la gente, cuando se la contiene, se la ayuda, desiste y se reconecta con la vida, ¿no? Tal cual, tal cual. Pablo, en todo caso, lo que me surge preguntarte es ¿cuál es el mejor lugar para sembrar agentes de prevención, o cómo nos podemos transformar en agentes de prevención, aumentando la escucha, la sensibilidad para la señal que haya en el caso de que una persona cercana se quiera quitar la vida? Una persona, y más adelante, si te parece, hablamos de las cuestiones etarias. No me gustaría hacer números de cantidad de personas que se quitan la vida, pero hay una incidencia, seguramente vos me lo vas a contar, en alguna zona etaria más que en otra. Sí, sí. Con respecto a dónde yo, dónde habría que sembrar las bases para la conciencia de la vida y para tratar de pescar signos de alguien que está desligándose de la vida. Yo trabajaría esto en las escuelas, de hecho yo lo trabajo en las escuelas, acá en la zona he dado muchísimas charlas acá en Buenos Aires, en distintas escuelas, sobre todo obviamente en el colegio secundario, porque todavía en la niñez, de hecho para ir encarando lo etario, ¿no? Los niños y las niñas no se suicidan, porque no tienen todavía, como diría Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, ¿no? El sentimiento trágico de la vida empieza en la etapa adolescente, así que uno debería trabajar en la niñez, no, porque sería escupirles todavía la ignorancia de la posibilidad del suicidio, ¿no? Mejor que ignoren eso todavía en la niñez, ¿para qué explicarle en la etapa de la niñez, che, miren que puede pasar estas cosas, observen a una compañerita, a un compañerito, no, porque no hay esas angustias arrasadoras que sí aparecen en la adolescencia. Entonces uno podría ir trabajando, de hecho, vuelvo a decirte, yo trabajo a partir de los 12, 13 años, que es la entrada en la adolescencia. En la entrada en la adolescencia ya hay posibilidades, de hecho muchas niñas y niños, por lo menos acá, aparecen las primeras autolesiones, ¿no? Para llamar la atención, es muy común en chicas o chicos que están cursando algún cuadro cuasi depresivo o que están muy mal en relación a sus familias también, que empiecen a cortarse un poquito en las muñecas, cortarse un poco las piernas, la panza, empezar a coquetear con las autolesiones, que no es suicidio, pero es la puerta de entrada a empezar a castigar el cuerpo, pero también es la puerta de entrada para que alguien preste atención, porque es común que estén en el verano, por ejemplo, con buzos, con remeras largas, con mangas largas para que nadie vea, y a la vez te está mostrando que hace un calor de cagarse y se está tapando. Es decir, quien quiere ver, puede ver que en esas etapas de la adolescencia se puede empezar a prevenir, y también en esa etapa de la adolescencia es donde aparecen signos de alguien que está en crisis y se le puede ayudar, ¿no? Pablo, se me ocurre pensar enseguida en lo alienados que vivimos, sobre todo los adultos, gestionando nuestras vidas y creyendo que nos hacemos cargo también de otras vidas, una confusión, si se quiere, bastante común, y estamos muy, pero muy alienados. Esto se ha venido a complejizar durante el último año y medio de una manera impensada. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde es que estamos más enfermos como sociedad humana, Pablo? A ver si me explico. Digo, por señalar sitios, lugares o distintas culturas, digo, porque por ahí pienso, no es lo mismo vivir en África que en una comunidad muy, muy desarrollada en Europa o en países como el nuestro, que puja por tener un desarrollo económico X y que también suma una montaña de frustraciones todos los días a las personas que nos creemos que estamos manejando todo, Pablo. Sí, es muy extraño el ser humano, formamos parte de ese ser extraño, ¿no? Hay en poblaciones como Suiza, Suecia, algunos lugares donde parece que lo tienen todo, hay altas tasas de suicidio. En Japón, por los niveles de exigencia y por honores, cuando se falla algún honor esperable a nivel familiar, hay suicidios también. A mí me parece que la gran falla social de la sociedad es, me parece que, yo diría, la falta de sentido, ¿no? A lo mejor estilo Víctor Frank, yo diría el hombre y la mujer en busca de sentido, ¿no? Cuando no hay sentido, el último sentido puede ser el sentido de la muerte, ¿no? El sinsentido de la vida te puede llevar al último sentido que le encuentres justamente a la vida, que sería el terminar con la vida, ¿no? Y falló todo encuentro de sentido, ¿no? De sentidos, ¿no? Porque la vida no debería tener un solo sentido, pero creo que el sentido de la vida lo da el deseo, ¿no? Cuando una persona tiene algún deseo, algunos deseos, yo siempre digo, es el motor de la vida, ¿no? Estamos hablando, estamos haciendo radio y estamos charlando porque creemos y estoy convencido de que nos va a servir a nosotros, a vos y a mí en este momento, pero también imaginamos que hay escuchadores y escuchadoras, me gusta decir, no oyentes, ¿no? Porque entiendo que esto es para escuchar, ¿no? Para ponerle atención, que hay, ¿sí?, dos trabajadores de la comunicación social que estamos haciendo un esfuerzo ahora para decir, ojo, porque cuando se pierden los sentidos puede aparecer la muerte. Ojo, porque la adolescencia aparece el sentido trágico de la vida y muchos adolescentes terminan pegándose, ahorcándose o consumiendo exceso de sustancias tóxicas o manejando alta velocidad, como desafiando, ¿sí?, desafiando a la vida y poniendo en riesgo la vida, ¿no? Pero también está esperando que algún adulto le ponga un límite, lo ayude a ordenarse. A mí me parece que si empezamos a pensar en el valor que tiene la vida cuando le encontramos un sentido propio, y ese sentido propio solo se motoriza a partir del deseo, yo creo que ahí nadie quiere morirse, ¿no? Espera, en algún momento sabe que va a aparecer la muerte, todo lo contrario, porque hay la posibilidad de la muerte, más querés realizar deseos y estar feliz y no perder el tiempo, ¿no? Ese creo que es el secreto para mí, Juan Pablo. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí se me aparecen varias puntas, Pablo, porque hay, sí, muchas personas que en determinado momento de la vida entendimos o pensamos, creímos, sentimos que todo pasaba por nuestras relaciones afectivas. En la mayoría de los casos de mis congéneres no estábamos preparados para tener las relaciones que tuvimos, que llevamos adelante, que fueron, sí, bastante tortuosas. No, sí, fueron experiencias más que en el principio dulces. Pero estoy tratando de centrarme en la importancia de tener una educación emocional, cosa que por ahí viene a apuntalarse, sí, sí, un poco con la ESI ahora, sí, con el conocimiento que tenemos que tener de nuestros cuerpos, de los sí, actos de reproducción y demás. Sí. ¿Qué le está aportando, Pablo, a todo esto, a nuestro mejunje social y a lo que somos la pandemia? No creo que sea buena la respuesta, pero bueno, vamos, allá vamos. No, vamos a buscarle el lado. Ya hablamos en otras salidas y yo también escribí mucho lo negativo que generó el confinamiento, el miedo al contagio y la muerte, las dificultades en las conexiones sociales y la vida virtual. Hablamos de esto y creo que ahora hay que empezar a hablar que cuando hay una conciencia de muerte, ya que estábamos hablando también de, bueno, Cioran, ahora me viene a la mente Cioran, el gran filósofo existencialista rumano, decía que por el hecho de que existe la posibilidad de que él podía terminar con su vida, le daba ganas de seguir viviendo, ¿no? Es decir, la vida se va a acabar porque se acabe sola, se desgasta la vida y morimos. Y también existe esa posibilidad del suicidio, que obviamente cuando estás ligado a la vida no querés matarte y hasta tampoco querés morir, pero el hecho de que existe la muerte y la pandemia vino a notificarnos a cada minuto, ¿no? Porque es noticia, ¿no? Cada vez menos, ahora por suerte, pero vivimos un año y medio, ¿sí?, con la posibilidad de contagiarnos y morir, o que se contagien y mueran los seres queridos. Eso nos está invitando a que de acá en adelante no olvidemos la posibilidad de la muerte. No te lo digo que a cada minuto, porque también es muy tóxico estar pensando a cada minuto que me puedo morir, sí, sí, pero saber que la vida tiene un vencimiento que desconocemos, le tiene que aportar una conciencia de vida y una no pérdida de tiempo y no comerse el discurso social imperante de éxito, de guita, y pelear por tus ideales, y por los ideales en relación a la otredad, ¿no? Porque somos seres sociales y yo no voy a estar bien hasta que no estén bien también mis seres queridos, la gente que está cerca, mis pacientes, mis amigas y amigos, es decir, luchar para estar en orden con uno mismo desde el deseo y el amor y después en la conexión con lo social, ¿no? Que va a ser determinante. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí está, nos queda en la puerta, Pablo, una extensa charla todavía. La tengo que sintetizar porque se nos fueron los minutos que teníamos para compartir con vos, pero te pediría que para cerrar este maravilloso encuentro nos dejes una reflexioncita sobre cómo nos podemos centrar en acompañar, sobre todo a las niñeces, a las adolescencias y en la medida de lo posible, sí, algún adulto que esté cerca también. Sí. Bueno, igual la semana que viene o la otra hacemos una nueva salida para abrir un poco más estas cuestiones. Yo sé que esto hace bien y no lo tenemos que dejar de hacer. Mira, yo todavía estaba pensando, me parece que cuando bajan los... La gente siempre habla de la autoestima, ¿no? Que es un tema como que parece trillado, si la autoestima es alta o baja. Y yo el otro día, para pensarlo esto, decía, bueno, también pensar en autoestima alta o baja parece que fueran acciones del mercado, ¿no? Antes que pensar en autoestima, creo que el gran secreto es al modo de... ¿Viste lo que estaba escrito en el templo de Apolo, en Delfos? El imperativo griego era conócete a ti mismo, ¿no? Y podemos decir conócete a ti misma, ¿no? Ese de conocerse, ¿sí?, va a trabajar lo más central en la vida, ¿sí?, que es el autoconocimiento. A partir de que yo me conozco, ahí puedo trabajar mi autoestima. Y yo me voy a conocer y voy a ligarme a la vida y voy a tener autoestima, si querés, estable cuando le encuentre a mi vida algún sentido. La vida no tiene sentido, a la vida hay que darle un sentido, y eso es la gran aventura de vivir, ¿no? Yo podría decir, bueno, soy psicólogo, soy escritor, soy padre de familia, soy de Boca, bla, bla, bla. Son sentidos que no me definen enteramente, pero me van dando motorcitos para poner, desde una pelotudez como un fútbol, y quiero decir, frente a lo que estamos hablando, ¿no? Pero a lo mejor sentarme frente al televisor un ratito y hinchar por Boca me pone... en una dimensión alegre, qué sé yo, pero por sobre todas las cosas decir que soy humano, que quiero dar amor, que quiero estar bien, que quiero sembrar, sí, buena energía para que la gente esté bien. Entonces ese conócete a ti mismo es el determinante, porque el resto si no es que somos como marionetas reproduciendo discursos y nunca vamos a ser felices así si no sabemos cuál es el discurso que yo quiero para mi vida, ¿no? Tal cual, tal cual. La mejor versión, diría, ¿no? Sacar la mejor versión de uno, ¿eh? Che, Pablo, me quedé ahí patinando en una cosa, en un coso pegajoso, digamos, que era ese conocerse a uno mismo, a una misma. Sí. ¿Conocerse es quererse, Pablo, entonces? La única forma de querernos es conociéndonos y después... pensar en una aceptación, ¿no? Que es un tema que después lo tenemos que trabajar, esto de la aceptación, ¿no? Porque también los imperativos sociales, que son muy, muy jodidos, ¿no? Muy jodidos, los imperativos sociales te imponen una forma de ser y por eso hay mucho gregarismo y poca personalidad, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué tengo que ser, vamos a pensarlo en términos de las mujeres que han sido tan dañadas por estos imperativos? ¿Por qué tengo que ser flaca, tetona, alta, rubia? No, eso es un imperativo. Entonces, las mujeres que no reproducían eso iban a tener la autoestima baja porque justamente se estaban mirando en un espejo que no era el propio. Entonces, si yo soy, soy un poquito gordita, tengo unos kilitos de más, soy morochita, pero me siento bien conmigo porque me ligo a mi vida de un formato que a mí me interesa. No voy a mirarme en el espejo de la flaca rubia alta que me impuso el sistema. Entonces creo que, y en el hombre lo mismo, ¿no? Digo, empezar a ver que a veces nos miramos en espejos que son ajenos. Entonces el conócete a ti mismo te va a llevar a que te quieras, porque vas a empezar a ver que soy único, soy única, que no hay otro Juan Pablo en la vida más que vos, ¿entendés? Entonces, que hace radio así, que pregunta así, y eso te va a hacer que te sientas bien, porque es tu onda, ¿no? Tal cual. Pablo, te quiero. Te estamos bueno, muy, muy, muy agradecidos, Pablo. Gracias, no, gracias. Yo soy parte del equipo, así que cuando quieran hacemos una nueva salida. Volvemos, ¿eh? Volvemos. Quédate por ahí si podés escuchar radiokermés.com. Pablo, así escuchás este temita, a ver si cerramos bien el programa. Muchas gracias. Seguramente. Hasta pronto. Grande. Hasta pronto. Che,